decirle que no he podido olvidar

la vida, perdón. Tú sabes, sabes que mi vida la tengo en tus manos, yes. Que mi suerte la tengo en tus labios. Vuelve, bebé. Vuelve porque yo te necesito. Que me falte el bien, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Sentimiento vallenato. Y puedo ser un ciego y caminar descalzo, que un millón de brasas lastime mis pasos, pero nunca tú, no me faltes tú. Ay, Alex. Como quisiera pedirle a la madrugada que mañana será triste y que no te vayas. Hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo tú has podido llenar en pleno. Y como quisiera vestirme de valentía y que no fuera en mi rostro tan evidente, y no confesarle a diario a mi confidente que te quiero más a ti que a mi propia vida. Y que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios, que me falte un año, pero que nunca me faltes tú, mi amor. Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Tienen todas las vetas del mar, antes de mi corazón. Tú eres la reina, la reina sin tesoro, mi tierra, que me enseñó la manera de vivir. A estas horas de la vida lamento alejarte de mi tiempo en cosas que no están. El cacique. Quiero que nunca olvides cuántos hombres te quieren, y que deseo que algún día me cierres los ojos por un día. Qué lindo. Tiene la dicha un instante nomás. Yo ya no falta quien me la llame, que se calle a mi reina coqueta. Siéntose con esos ojos del valle, no lo sabe que yo no quiero fiesta. Siéntose con esos ojos del valle, no lo sabe que yo no quiero fiesta. Hoy estuviese de cumpleaños el gran Diomedes Díaz, que en paz descanse. Salud. Yo no pensé que usted me fuera a despertar. Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Vallenato clásico. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera por tenerlo, mi vida entera la daba por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera. Sí, mami, I'm sorry. Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto. Es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero. Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente. Sé que un día muy cercano lo tendré, tengo la esperanza. vallenato más lindo, ¿verdad? Una mezclita de bachata y vallenato clásico. Como yo le digo, bachenato. Directo a la vena, directo a la vena, papi. Aguardientito o romo. Aquí full service, mami. Full service. Aquí te hacemos de todo, así mezclamos de todo. Full service. Si no lo tengo, te lo mando a buscar. Ay, ay, ay. Ay, hombre. All right. Alex, me diste duro con esa bachata y vallenato. Me diste duro. Estoy en el trabajo y me dio sed. Y no de agua. Para arriba, para abajo, para el centro. Ahí voy. Delicioso. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. Ya sabes, te quiero invitar mañana. Si todavía no tienes los boletos, quedan boletitos ahí en Ticketmaster.com y la taquilla del Prudential Center. Mañana nos vemos ahí en el concierto de este servidor, la Mega Mezcla, The Concert, con todos mis amigos en tarima, celebrando, compartiendo. O sea, la celebración de cumpleaños. Ya sabes, mañana lo espero allá. Me llevan el regalito, un cake, un postrecito, algo. Mañana vamos a celebrar. El domingo nos vemos en Atlantic City, mi gente de Atlantic City, New Jersey. Vamos para allá, The Harrah's Resort, en el pool party a las 5 de la tarde. Subo a la tarima el domingo en Atlantic City. Y el lunes, Memorial Day, Monday, voy a hacer el pool party, el primer pool party del verano. Kicking off Summer 22 Miami at the Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel, Dare Day Club. Y les llevo una invitada muy especial que viene desde Brasil por primera vez a compartir conmigo en el pool party. Ay, mamá. Ay, mamá. Bueno, reserva y compra los boletos en hardrocknightlife.com. Si quieres estar en mi guest list, hit me up on DM, IG Alex Sensation. Ok, ¿quién me habla? Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Happy Thursday, Alex. ¿Cómo estás? Happy Thursday, baby. I don't know, but it feels like a Friday already. I was like, man, it feels like a Friday, right? Right, yeah. It definitely does. The weather is nice out. Yeah. El día está hermosísimo. I know a lot of people are taking off today. Mucha gente está saliendo tempranito, taking Thursday. Desde el jueves arranca su Memorial Day weekend. So what you doing, baby? ¿Qué haces? Now I'm just picking up my daughter from school right now, hanging out with my kids, listening to the radio. Oh, qué linda. Shout out your kids, baby. Dale, saludos a tu familia, dale. Yes, my daughter Janelle, Leilani, Aviana, Chanel, my husband Berto, my sisters Jennifer, Linda, Denise. Shout out to all of them, my whole entire family. Qué lindo. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar, mami? What concert you want to go to? Para la Mega Mezcla tomorrow. Tomorrow's my birthday. Ah, no, pero espérate. Ahí tienes dos boletitos de cumpleaños. Happy birthday. Thank you, Alex, so much. Love you, baby. I'm so no, excited. Thank you. Mañana vamos a celebrar, mami. Anytime, anytime. Quédate en línea para cualquier información. No te me vayas. Stay on the line, baby. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Con qué terminamos? ¿Con qué terminamos los jueves clásicos de hoy? Me faltan 25 minutitos. Lo que se me queda hoy, mañana viernes, te lo pago con interés, ¿ok? Ya regreso. Mete mano, Huracán. Mete mano, Ñeco. Mete mano, Jesús. Tiny. Mete mano, Brito. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. ¿Necesitas un Honda nuevo a un tremendo bajo precio? DCH Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una tremenda selección de Hondas nuevos en inventario, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el Honda correcto al precio correcto. Recibe 0.9% de financiamiento APR en los Passports y Pilots nuevos del 2022 o arrienda un Honda nuevo al mejor precio. Opciones de cero de entrada también están disponibles con crédito aprobado. DCH Paramus Honda, 120 Ruta 4 Este en Paramus, New Jersey, solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a DCH Paramus Honda Espanol.com. DCH Paramus Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Financial Services. Termina el 7522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. ¡Mega!

Está contigo loca, pues baja pa' casa. Si yo fuera tú, ese sincero, le corto la luz. La freno, ponle el celular. Bórrale my number. Me está persiguiendo, por más que me esconda, que se tranquilice. La quise, se enfangó, pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Me cojo mal y viajar, porque adelante vive mucha gente. Privado no venga a llamar, dite tú que me compromete. Al pantito roto, que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabes lo que tiene ese zapato. Guapayoso, el que tiene los guasones nerviosos. Guachicoqui, papaya que un en el loqui. Este caballo no corre con yoki. Baila lo nena, esta es cosa buena. Pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales. Por más que trate a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana. El cambumbo si no empata gana. Pa' que vacile mi calchanchana. Con los mitos tú los otros. En las prisiones, métele sazón, batería y reggaetón. Que los demás los pone Calderón. Dice, métele sazón, batería y reggaetón. Que los demás los pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba. El feo de las nenas lindas. Oye, métele sazón, batería y reggaetón. Que los demás los pone Calderón. Mamá. En el mismo tanqueo yo te parto, pa' que sepa que yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin espina y aparte de veces me ahogao. Ten cuidado, este negro está probado, desde que salí no han parado. Se han espantado, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirado. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. Tocan de rabo y son dos cosas usando un guiao. Bien avallardeao. Mira, métele sazón, batería y reggaetón. Tego, mano. Métele sazón, batería y reggaetón. Que lo demás lo pone Calderón. Métele sazón, batería y reggaetón. Que lo demás lo pone Sensación. Mañana Tego Calderón conmigo ahí, reventando el Prudential Center. It's gonna be incredible. Incredible, all right. Get those last minute tickets. Hurry up, Ticketmaster.com. Y en el box office, la taquilla del Prudential Center. Mañana tienes una cita conmigo ahí en el Prudential Center. Bueno, mañana a las 11 de la mañana seguimos. Mañana les tengo el pre-concert party, ¿ok? Mañana pre-concert party a las 11 de la mañana. Y voy a invitar a algunos de los artistas. Van a estar pasando por aquí, por la cabina, mientras hacen el soundcheck en el arena. Ganadores de IG se llama Jane Harumi. Jane underscore Harumi. Y también Jill Jiménez, Jill underscore Jiménez. Congratulations, envíame un DM, tiene dos boletitos para la mega mezcla. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa, gracias por la sintonía. Por ahí vienen los Reyes de la Punta en cuestión de minutos. Mete mano, Ñeco, mete mano, Huracán. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder en cuestión de minutos a través de Play. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en Play. Gracias, Puerto Rico, bendiciones. Mete mano, Jesús. Mi gente de Nueva York, el juqueo en breve con más premios, más boletos para la mega mezcla. Mi compadrito de mentiras, Jairo Matos, Nilda y La Supra en cuestión de minutos. Mañana después del vacilón de la mañana, te espero a las 11 de la mañana aquí en La Mega. Dios los bendiga. Mete mano, Tiny. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, te saluda el gigante DJ Aneudi. ¿Necesitas un vehículo usado a un tremendo bajo precio? DCH Paramos Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una enorme selección de vehículos para usados, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el carro correcto al precio correcto. Recibe 0.99% de financiamiento APR en Civics y CRVs, Honda True Certified Plus y preusados certificados. O compra un vehículo usado. Ellos tienen varios de ellos a menos de $10,000. No tienes crédito. Podemos ayudarte.